La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Hoy es miércoles, mitad de semana laboral. Nosotros seguimos en compañía del doctor Gonzalo Azúa. Él es urólogo y nos está hablando acerca del cáncer de próstata. Muy buenos días, doctor Azúa. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, doctor, lo ideal es que las personas no presenten cáncer de próstata, que se hagan los exámenes y que haya una atención adecuada. Pero cuando ya se presenta, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas? Bueno, van a depender de algunos factores como la edad del hombre al momento del diagnóstico, va a depender también del estadio, si es temprano o avanzado, y va a depender de la disponibilidad de cada quien. Vamos a hablar de las opciones de tratamiento en el cáncer temprano. Dependiendo, como les decía, de la edad y del tipo de tumor, si es un tumor agresivo o no, y eso lo podemos dar con los exámenes que ya hemos hecho, es decir, con la biopsia, con el antígeno prostático específico, con la evolución en los meses que hemos estudiado a la persona, entonces podríamos optar desde vigilar nada más, es decir, cuando son tumores muy benignos, muy de crecimiento lento, podemos vigilar ese crecimiento, sobre todo si estamos hablando de hombres de 80, 90 años, porque efectivamente esos tumores van a ser de crecimiento lento y no van a dar ninguna molestia. Si decidimos tener una terapia activa, sería o cirugía, que es la prostatectomía radical, o la radioterapia. Las dos opciones son para terapia temprana del cáncer de próstata y las dos son opciones curativas, es decir, tenemos una posibilidad de curarnos de entre un 75 y un 80% con cualquiera de estas dos opciones. La cirugía es una cirugía abierta, es una cirugía de aproximadamente unas 3 horas de duración donde quitamos la totalidad de la glándula. No es por el caño de la orina, el por el caño de la orina es una cirugía que hacemos cuando hay molestias para orinar nada más, pero si es por cáncer y queremos curarlo, hacemos la prostatectomía radical y quitamos toda la próstata. La otra opción es la radioterapia, que esas son sesiones diarias de aproximadamente 35 días, de lunes a viernes, donde el hombre acude al centro de radioterapia y se recibe esa dosis diaria de radiación, en la cual por lo general no va a haber mayor molestia y es muy bien tolerado. Ya sabemos, doctora Azúa, que siempre es mejor la cirugía que no hacérsela por las repercusiones, pero ¿cuáles serían algunos probables efectos secundarios? La cirugía puede tener como posibles complicaciones que haya impotencia sexual posterior, que es tal vez uno de los temores más grandes en los hombres. Puede haber incontinencia urinaria, no es que quede una incontinencia total, la mayoría de las veces no ocurre y cuando ocurre la mayoría de las veces es mínima, es decir, que cuando tengo la vejiga llena y aguanto ganas de orinar puede ser que se me escape algunas gotas y esto digamos que serían los temores principales, impotencia sexual y incontinencia. La otra puede ser estrechez del caño de la orina, es decir, como tenemos que quitar la próstata y luego unir la vejiga con la uretra, puede ser que esa cicatrización sea más allá de lo que queremos, es decir, que sea un poco más completa y darnos una estrechez, por lo cual alguien después de la operación puede decir, yo orinaba perfecto después de la operación y con el pasar de los meses voy sintiendo que el chorro va mermando. Doctor, ¿estos efectos pueden ser corregibles? Sí, efectivamente los tres tienen tratamiento, efectivamente tanto la disfunción eréctil, la impotencia, la incontinencia urinaria y la estrechez uretral o la estrechez del cuello de la vejiga tienen tratamiento. ¿Qué tan frecuentes son los cánceres de próstata en nuestro país? Bueno, el riesgo de cáncer se calcula en toda la vida, es decir, aquí en Costa Rica un hombre hasta los 74 años el riesgo acumulado es de un 8% de desarrollar cáncer de próstata y es el cáncer más frecuente, es decir, si lo vemos al revés, ¿qué probabilidades o qué cáncer tengo probabilidad yo de hacer? Más que hacer un cáncer de colon o más que hacer un cáncer gástrico, el mayor riesgo va a ser de hacer un cáncer de próstata. Muchas gracias al doctor Gonzalo Azúa. A ustedes les esperamos mañana, si Dios lo permite, a esta misma hora y por esta misma emisora. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.